Juego de Tronos. Eddard Stark cruzó a caballo las imponentes puertas de bronce de la Fortaleza Roja. Estaba magullado, cansado, hambriento e irritado. Aún no había descabalgado y soñaba con un largo baño caliente, una gallina asada y un colchón de plumas, cuando el mayordomo del rey le dijo que el gran maestre Pisel había convocado una reunión urgente del consejo. Se solicitaba que la mano los honrara con su presencia en cuanto lo considerase conveniente. «El momento más conveniente sería mañana por la mañana», gruñó Ned mientras descabalgaba. «Transmitiré vuestras disculpas a los consejeros, mi señor», dijo el mayordomo con una profunda reverencia. «No, maldita sea», suspiró Ned. No era conveniente ofender al consejo incluso antes de empezar su trabajo. «Iré a verlos, pero antes quiero ponerme algo más presentable». «Sí, mi señor», asintió el mayordomo. «Os hemos preparado las antiguas habitaciones del Lord Arryn en la Torre de la Mano. Espero que os resulten adecuadas. Haré que suban vuestras cosas allí». «Gracias», dijo Ned al tiempo que se arrancaba los guantes de montar y se los colgaba del cinturón. El resto de su grupo llegaba en aquel momento a las puertas. Vio a Bayon Poole, su mayordomo, y lo llamó. «Por lo visto el consejo me necesita con urgencia. Encárgate de acompañar a mis hijas a sus dormitorios y dile a Jory que las vigile para que no salgan, sobre todo que Arya no vaya a explorar». Poole hizo una reverencia. Ned se volvió hacia el mayordomo real. «Mis carros aún vienen de camino por la ciudad. Necesito una indumentaria más adecuada». «Será un placer conseguírosla», dijo el mayordomo. Y así fue como llegó Ned a la cámara del consejo, muerto de cansancio y vestido con ropas prestadas. Cuatro consejeros aguardaban su llegada. La cámara tenía una decoración suntuosa. El suelo estaba cubierto de alfombras de mir en vez de esteras, y en un rincón había un biombo tallado procedente de las Islas del Verano, en el que aparecían un centenar de bestias fabulosas pintadas en colores brillantes. De las paredes colgaban tapices de norbos, koor y lis, y una pareja de esfinges valirianas flanqueaban la puerta, con ojos de granates tallados que brillaban en las cabezas de mármol negro. El consejero al que Ned apreciaba menos, el eunuco Varys, se acercó a él en cuanto entró. «Lord Stark, me entristecieron mucho las noticias de los problemas que surgieron durante el viaje. Todos hemos visitado el Sept y encendido velas por el príncipe Joffrey. Rezo porque se recupere pronto». La mano del eunuco manchaba de polvo la manga de Ned. El eunuco desprendía un olor desagradable y dulzón, como el de las flores de los cementerios. «Vuestros dioses os han escuchado», replicó Ned con educada frialdad. «El príncipe está cada día más fuerte». Se liberó de la mano del eunuco y cruzó la sala hacia donde estaba Lord Renly, al lado del biombo, hablando en voz baja con un hombre de poca estatura que no podía ser más que Meñique. Renly acababa de cumplir los 8 años cuando Robert subió al trono, pero era ya un hombre y tan parecido a su hermano que a Ned le resultó desconcertante. Al mirarlo tenía la sensación de que no habían pasado los años y era Robert quien estaba ante él, recién obtenida la victoria en el Tridente. «Ya veo que habéis llegado sano y salvo, Lord Stark», dijo Renly. «Y también vos», respondió Ned. «Perdonadme, pero a veces sois la viva imagen de vuestro hermano Robert». «Una mala copia», dijo Renly encogiéndose de hombros. «Pero con mucho mejor gusto en el vestir», apostilló Meñique. «Lord Renly se gasta en ropa más que la mitad de las damas de la corte». Era cierto, Lord Renly lucía una indumentaria de terciopelo verde con 12 venados de oro bordados en el jubón. Llevaba echada al hombro de manera informal una capa corta de hilo de oro prendida con un broche de esmeraldas. «Hay crímenes peores», dijo Renly con una carcajada. «Por ejemplo, tu gusto en el vestir». Meñique hizo caso omiso de la puya y miró a Ned con una sonrisa casi insolente. «Hace años que tenía ganas de conoceros, Lord Stark. Supongo que Lady Catelli nos habrá hablado de mí». «Así es», replicó Ned con voz gélida. Lo exasperaba la arrogancia del comentario. «Tengo entendido que también conocisteis a mi hermano Brandon». Renly Baratheon se echó a reír. Varys se acercó discretamente para escuchar. «Demasiado bien», respondió Meñique. «Todavía conservo un recuerdo de su amistad. ¿También hablaba de mí, Brandon?» «A menudo y con cierto ardor», dijo Ned. Tenía la esperanza de que aquello pusiera punto final a la conversación. Los duelos verbales le colmaban la paciencia. «Pensaba que el ardor no se correspondía con la personalidad de los Stark», siguió Meñique. «Aquí en el sur se dice que estáis hechos de hielo y que os derretís si bajáis del cuello». «No tengo intención de derretirme a corto plazo, Lord Baelis. De eso podéis estar seguro». Ned se dirigió hacia la mesa del consejo. «Espero que os encontréis bien, maestre Pisel», dijo. «También como puede encontrarse un hombre de mi edad, mi señor», dijo el gran maestre, sonriéndole con amabilidad desde su silla elevada al extremo de la mesa. «Pero, por desgracia, me canso enseguida». Sobre el rostro bondadoso, unos mechones de pelo blanco le bordeaban la amplia cúpula calva de la frente. Su collar de maestre no era una simple gargantilla de metal como el que lucía Luwin, sino que consistía en 2 docenas de cadenas muy pesadas, enlazadas de manera que le llegaban hasta el pecho. Los eslabones eran de todos los materiales conocidos: hierro negro y oro rojo, cobre brillante y plomo mate, acero, estaño, plata blanca, latón, bronce y platino. Tenía engarzados granates, amatistas, perlas negras y aquí y allá una esmeralda o un rubí. «Deberíamos empezar ya», dijo el gran maestre con las manos entrelazadas sobre el amplio estómago. «De lo contrario puedo quedarme dormido en cualquier momento». «Como deseéis». El sillón del rey, con los cojines bordados en oro con el venado coronado de los Baratheon, estaba vacío en la presidencia de la mesa. Ned ocupó la silla contigua, como correspondía a la mano derecha del rey. «Señores», empezó en tono formal, «lamento haberos hecho esperar». «Sois la mano del rey», dijo Varys. «Estamos a vuestra disposición, Lord Stark». Los demás fueron ocupando sus asientos habituales y Eddard Stark tuvo la repentina sensación de que estaba fuera de lugar allí, en aquella sala, con aquellos hombres. Recordó lo que le había dicho Robert en las criptas de Invernalia. «Estoy rodeado de imbéciles y aduladores», se había quejado el rey. Ned miró a los hombres sentados en torno a la mesa y se preguntó cuáles serían los imbéciles y cuáles los aduladores. Creía saber la respuesta. «Solo somos 5», señaló. «Lord Stannis se fue a Rocadragón poco después de que el rey emprendiera la marcha hacia el norte», dijo Varys. «Y no me cabe duda de que el valiente Ser Barristan cabalga en estos momentos junto al rey por la ciudad, como corresponde al Lord Comandante de la Guardia Real». «Deberíamos esperar a que llegaran el rey y Ser Barristan», sugirió Ned. «Si esperamos a que mi hermano nos honre con su regia presencia», dijo Renly Baratheon con una carcajada, «nos pueden salir canas». «El buen rey Robert tiene muchas preocupaciones», dijo Varys. «Nos confía a nosotros los asuntos de menor importancia para aliviar su carga». Lo que Lord Varys dice es que todos estos asuntos de finanzas, cosechas y justicia matan de aburrimiento a mi regio hermano, intervino Lord Renly. Así que nos corresponde a nosotros gobernar el reino. De cuando en cuando nos hace llegar alguna orden. Se sacó de la manga un papel enrollado y lo puso sobre la mesa. Esta mañana me ordenó partir a caballo a toda prisa y pedir al gran maestre Pisel que convocara este consejo. Tiene una misión apremiante para nosotros. Meñique sonrió y tendió el papel a Ned. Llevaba el sello real. Ned rompió la cera con el pulgar y extendió el papel para leer las órdenes urgentes del rey. A medida que iba leyendo, la incredulidad se apoderaba de él. ¿Es que Robert estaba loco? Y que quisiera hacerlo en su honor ya era demasiado. «Por todos los dioses», maldijo. «Lo que Lord Eddard quiere decir», anunció Lord Renly, «es que Su Alteza nos ordena organizar un gran torneo para celebrar su nombramiento como mano del rey». «¿Cuánto?», preguntó Meñique sin alzar la voz. 40.000 dragones de oro para el campeón», leyó Ned. 20.000 para el segundo, otros 20.000 para el ganador del combate cuerpo a cuerpo y 10.000 para el vencedor de la competición de tiro con arco. 90.000 piezas de oro, suspiró Meñique. Y no nos olvidemos del resto de los gastos. Robert querrá también un festín por todo lo alto. Eso implica cocineros, carpinteros, doncellas, juglares, malabaristas, bufones... «Bufones nos sobran», señaló Lord Renly. «¿Podrá cargar el tesoro con los gastos?», preguntó el gran maestre Pisel mirando a Meñique. «¿A qué tesoro os referís?», replicó Meñique con una mueca. «No digáis tonterías, maestre. Sabéis tan bien como yo que las arcas llevan años vacías. Tendré que pedir prestado el dinero. Los Lannister serán generosos, no me cabe duda». Ya le debemos a Lord Tywin más de 3 millones de dragones, no importa que sean 100.000 más. ¿Estáis insinuando que la corona tiene deudas por valor de 3 millones de piezas de oro? Ned estaba atónito. La corona tiene deudas por valor de más de 6 millones, Lord Stark. Los Lannister son los principales acreedores, pero también hemos pedido crédito a Lord Tyrell, al Banco de Hierro de Braavos y a varias compañías financieras de tiros. Últimamente he tenido que dirigirme a la fe. El Septón Supremo regatea mejor que un pescadero de Dorne. Aerys Targaryen dejó las arcas repletas de oro. Ned no daba crédito a sus oídos. ¿Cómo habéis permitido que se llegara a esta situación? El jefe de la moneda encuentra dinero, replicó Meñique encogiéndose de hombros. El rey y la mano lo gastan. No es posible que John Arryn permitiera a Robert llevar el reino a la ruina, insistió Ned con ardor. El gran maestre Pisel sacudió la cabeza calva. Las cadenas tintinearon suavemente. Lord Arryn era un hombre de gran prudencia, pero por desgracia Su Alteza no siempre atiende a los consejos más sabios. «A mi regio hermano le encantan los torneos y los festines», dijo Renly Baratheon, «y detesta eso que llama contar calderilla». «Hablaré con Su Alteza», dijo Ned. «Este torneo es una extravagancia y el reino no se lo puede permitir». «Como queráis, hablad con él», dijo Lord Renly. «Pero mientras, más vale que vayamos haciendo planes». «Mañana», replicó Ned. Quizá su tono fue demasiado brusco, a juzgar por las miradas que se clavaron en él. En adelante debería recordar que ya no estaba en Invernalia, donde solo tenía que responder ante el rey. Allí era el primero entre iguales. «Ruego que me disculpéis, señores», dijo con voz más amable. «Estoy muy cansado. Dejemos el trabajo por hoy. Lo reanudaremos cuando tengamos la cabeza más despejada». No les pidió permiso, sino que se levantó, saludó con un gesto de la cabeza y se dirigió hacia la puerta. En el exterior, carromatos y jinetes seguían cruzando las puertas del castillo. El patio era un caos de lodo, caballos y hombres que gritaban. Le informaron de que el rey no había llegado aún. Después de los desagradables acontecimientos del tridente, los Stark y los miembros de su séquito habían cabalgado muy por delante de la columna principal para alejarse de los Lannister y de la creciente tensión. Apenas si vieron a Robert. Según los rumores, viajaba en la casa con ruedas, siempre borracho. Si era así, aún tardaría horas en llegar. Pero para Ned siempre llegaría demasiado pronto. Le bastaba con mirar el rostro de Sansa para sentirse otra vez lleno de rabia. Las dos últimas semanas de viaje habían sido muy tristes. Sansa echaba la culpa de todo a Arya y le decía que la loba muerta debería haber sido Nymeria. Y Arya se quedó helada al enterarse de lo sucedido con el hijo del carnicero. Sansa lloraba hasta dormirse. Arya se pasaba los días meditabunda y silenciosa. Y Eddard Stark soñaba con un infierno helado, reservado para los Stark de Invernalia. Cruzó el patio exterior, pasó bajo el rastrillo que daba el patio de armas y se dirigía hacia lo que creía que era la Torre de la Mano cuando Meñique apareció de repente ante él. «Os habéis equivocado de camino, Stark. Venid conmigo». Ned lo siguió, no sin cierta vacilación. Meñique lo guió hasta una torre. Bajaron por unas escaleras, cruzaron un patio pequeño situado a un nivel inferior y recorrieron un pasillo desierto, vigilado por armaduras vacías. Eran reliquias de los tiempos de los Targaryen. Acero negro, en los yelmos crestas de escamas de dragón, armaduras polvorientas y olvidadas. «Por aquí no se va a mis aposentos», señaló Ned. «¿Quién ha dicho que vayamos a vuestros aposentos? Os llevo a las mazmorras. Una vez allí os cortaré el cuello y emparedaré vuestro cadáver», replicó Meñique con sarcasmo. «No hay tiempo para tonterías, Stark. Vuestra esposa espera». «¿A qué jugáis, Meñique? Catelyn está en Invernalia, a cientos de leguas de aquí». «¿De verdad?» Los ojos verde grisáceos de Meñique brillaban de diversión. «En ese caso tiene una doble idéntica. Venid, os lo digo por última vez, o no vengáis y me quedaré yo con ella». Bajó las escaleras a buen paso. Ned, agotado, lo siguió. Empezaba a preguntarse si aquel día tendría fin. No le gustaban las intrigas, pero ya se estaba dando cuenta de que eran parte fundamental de hombres como Meñique. Al pie de las escaleras había una puerta pesada de hierro y roble. Petyr Baelis levantó la tranca e hizo señal a Ned de que saliera. Los envolvió la luz rojiza del ocaso. Se encontraban en un risco escarpado desde el que se dominaba el río. «Hemos salido del castillo», dijo Ned. «No hay quien nos engañe, ¿eh, Stark?», se burló Meñique. «¿Qué os ha dado la pista, el sol o el cielo? Seguidme, hay ranuras talladas en la roca. Por favor, no os caigáis. Si os matáis, Catelyn no se mostrará nada comprensiva». Y sin más empezó a descender por el risco con la agilidad de un mono. Ned examinó la pared rocosa e inició el descenso, aunque más despacio. Como había dicho Meñique, encontró ranuras, cortes poco profundos en la roca. Resultarían invisibles desde abajo a menos que uno supiera exactamente qué buscaba. El río estaba muy abajo, a una distancia aterradora. Ned apretó el rostro contra la roca y trató de mirar hacia él solo cuando era imprescindible. Cuando por fin llegó a la base del risco, a un sendero estrecho y embarrado que discurría paralelo al río, encontró a Meñique recostado en una roca y comiendo una manzana con gesto lánguido. Ya casi se la había terminado. «Os hacéis viejo y lento, Stark», dijo al tiempo que tiraba el resto de la manzana al río con gesto descuidado. «No importa, haremos el resto del camino a caballo». Dos monturas los esperaban. Ned montó y trotó tras él por el sendero y luego por la ciudad. Al cabo de un rato, Baedis tiró de las riendas ante un destartalado edificio de madera de 3 pisos con todas las ventanas iluminadas. De él salían sonidos inconfundibles de risas y música. Junto a la puerta, colgada de una cadena pesada, había una lámpara de aceite muy recargada. El globo que la cubría era de cristal rojo. Ned Stark desmontó, hecho una furia. «¡Un burdel!», dijo al tiempo que agarraba a Meñique por el hombro y lo obligaba a girarse. «Me habéis hecho recorrer todo este camino para traerme a un burdel». «Vuestra esposa está dentro», dijo Meñique. «Brandon fue demasiado bueno contigo». Aquello había sido el insulto definitivo. Estampó al hombrecillo contra la pared, sacó la daga y le puso la punta en la barbilla. «¡No, mi señor!», exclamó una voz apremiante. «¡Dice la verdad!». Ned se dio la vuelta con el cuchillo en la mano y vio a un anciano de pelo cano que corría hacia ellos. Iba vestido con ropas vastas y la papada le temblaba al correr. «No te metas donde no te llaman», empezó Ned. Entonces de pronto lo reconoció. Bajó la daga atónito. «¿Sir Roderick?». «Vuestra esposa está en el piso de arriba», dijo Roderick Castle después de asentir. «¿Es cierto que Catelyn está aquí?». Ned no sabía qué decir. «¿No es una broma estúpida de Meñique?». Enfundó la daga. «Ojalá lo fuera, Stark», bufó Meñique. «Seguidme y, por favor, intentad parecer un poco más lascivo y un poco menos la mano del rey. No nos haría ningún bien que os reconocieran. Lo mejor sería que acariciarais un par de pechos por el camino». Entraron en el edificio, cruzaron una sala común atestada en la que una mujer gruesa cantaba canciones obscenas mientras algunas jovencitas, apenas cubiertas por vestidos de lino y sedas de colores, se apretaban contra sus amantes y se agitaban en sus regazos. Nadie prestó la menor atención a Ned. Sir Roderick se quedó abajo esperando, mientras Meñique lo guiaba hasta el tercer piso, recorría un pasillo y por último abría una puerta. En la habitación aguardaba Catelyn. Al ver a Ned, dejó escapar un grito, corrió hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas. «Mi señora», susurró Ned maravillado. «Muy bien», se burló Meñique mientras cerraba la puerta. «¿La habéis reconocido?». «Ya pensaba que no llegarías nunca, mi señor», susurró Catelyn contra el pecho de Ned. «Petyr me ha mantenido informada. Me ha contado tus problemas con Arya y con el príncipe. ¿Cómo están mis hijas?». «Tristes y furiosas», dijo él. «No lo comprendo, Kat. ¿Qué haces en Desembarco del Rey? ¿Qué ha pasado? ¿Se trata de Bran? Ah...». La palabra que acudía a sus labios era «muerto», pero no podía pronunciarla. «Sí, se trata de Bran, pero no es lo que piensas». «¿Entonces?». Ned estaba desconcertado. ¿Qué haces aquí, mi amor? ¿Y qué clase de lugar es este?». «Es exactamente lo que parece», dijo Meñique mientras se sentaba junto a la ventana. «Un burdel. ¿Se os ocurre un sitio menos adecuado para buscar a Catelyn Tully?». Sonrió. «Da la casualidad de que este local me pertenece, así que no me costó nada disponer su estancia. Tengo mucho interés en evitar que la noticia de la presencia de Kat en Desembarco del Rey llegue a oídos de los Lannister». «¿Por qué?», preguntó Ned. En ese momento advirtió la extraña posición en que Kat tenía las manos, las cicatrices aún recientes y la rigidez de los 2 últimos dedos de la izquierda. «Estás herida». Le cogió las manos y las giró para ver las palmas. «Dioses, son cortes muy profundos. ¿Son tajos de espada o...? ¿Qué te ha pasado, mi señora?». «Alguien intentó rajarle la garganta a Bran con esta hoja», contestó Catelyn mientras sacaba una daga de la capa y se la daba. «Pero...», dijo Ned sobresaltado. ¿Quién iba a...? ¿Por qué...? Deja que te lo explique todo, mi amor, dijo ella poniéndole un dedo sobre los labios. Así iremos más deprisa. Atiende. De modo que Ned escuchó mientras Catelyn se lo contaba todo, desde el incendio en la torre hasta Varys, los guardias y Meñique. Cuando terminó, Eddard Stark estaba sentado junto a la mesa, boquiabierto, con la daga en la mano. El lobo de Bran le había salvado la vida, pensó con amargura. ¿Qué había dicho Jon al encontrar los cachorros en la nieve? «Estos cachorros están destinados a vuestros hijos, mi señor». Él había matado a la loba de Sansa. ¿Y por qué? ¿Era culpa aquello que sentía o miedo? Si los dioses habían enviado a aquellos lobos, ¿qué locura había cometido? Ned, lleno de dolor, se obligó a centrarse en la daga y en su significado. «La daga del gnomo», repitió. Aquello carecía de lógica. Cerró la mano en torno a la suave empuñadura de hueso dragón, clavó la hoja en la mesa y sintió cómo mordía la madera. Se quedó allí, erguida, burlona. «¿Por qué querría Tyrion Lannister matar a Bran? Nuestro hijo no le ha hecho nunca ningún daño». «¿Es que los Stark no tenéis más que nieve en la cabeza?», saltó Meñique. «El gnomo jamás actuaría solo». «Si la reina ha tenido algo que ver con esto, o...» Ned se levantó y paseó por la habitación. «O los dioses no lo quieran, si el propio rey...» «No, eso me niego a creerlo». Pero incluso mientras lo decía, recordó aquella gélida mañana del viaje, cuando Robert había hablado de enviar mercenarios para matar a la princesa Targaryen. Recordó al hijito de Rhaegar con el cráneo destrozado, y cómo el rey había mirado hacia otro lado, igual que había desviado la mirada en la audiencia de Dorne, no hacía tanto. Aún le resonaban en los oídos las súplicas de Sansa, y recordaba las súplicas lejanas de Lyanna. «Lo más probable es que el rey no supiera nada», dijo Meñique. «No sería la primera vez. Robert tiene mucha práctica en cuestión de cerrar los ojos para no ver lo que no quiere ver». Ned no supo qué decir. Le pareció ver el rostro del hijo del carnicero casi cortado en dos, y después de aquello el rey no había dicho nada. Le palpitaban las sienes. «En cualquier caso», continuó Meñique mientras se dirigía a la mesa y arrancaba el cuchillo, «la acusación sería de traición. Si acusáis al rey, os las veréis con Ealing Payne antes de que os dé tiempo a decir nada. En cuanto a la reina, si encontrarais pruebas y si consiguierais que Robert os prestara atención, entonces quizá, solo quizá...» «Ya tenemos pruebas», dijo Ned. «Está la daga». «¿Esto?» Meñique dio un golpecito despectivo a la daga. «Un pedazo de acero. Muy bonito, pero de doble filo, mi señor. No os quepa duda de que el gnomo jurará que perdió la daga, o que se la robaron mientras estaba en Invernalia. Su secuaz está muerto. ¿Quién podrá probar que miente?» Lanzó el cuchillo en dirección a Ned. «En mi opinión, lo mejor que podéis hacer es tirarlo al río y olvidaros de que alguna vez salió de una forja». «Soy un Stark de Invernalia, Lord Baelis», dijo Ned lanzándole una mirada gélida. «Mi hijo ha quedado tullido, quizá esté al borde de la muerte, y ya habría muerto, y también Catelyn, de no ser por un cachorro de lobo que encontramos en la nieve. Si de verdad pensáis que puedo olvidarme de eso, seguís siendo tan estúpido como cuando alzasteis la espada contra mi hermano». «Puede que sea estúpido, Stark, pero aún estoy aquí, mientras que vuestro hermano lleva ya más de 14 años pudriéndose en una tumba de hielo. Si tantas ganas tenéis de pudriros a su lado, no seré yo quien os lo impida, pero prefiero que no me invitéis a esa fiesta. Muchas gracias». «Seríais la última persona a la que querría invitar a ninguna fiesta, Lord Baelis». «Me partís el corazón». Meñique se llevó una mano al pecho. Siempre he pensado que los Stark sois un tanto cargantes, pero por lo visto Kat os ha cogido cierto afecto, aunque por motivos que se me escapan. Por ella trataré de manteneros con vida. Soy un estúpido, lo sé, pero nunca he podido negarle nada a vuestra esposa. Le he hablado a Petyr de nuestras sospechas sobre la muerte de Jon Arryn, dijo Catelyn. Ha prometido ayudarte a descubrir qué pasó. No era precisamente lo que Eddard Stark quería huir, pero lo cierto era que necesitaban ayuda, y en el pasado Meñique había sido casi un hermano para Kat. Tampoco sería la primera vez que se veía obligado a hacer causa común con un hombre al que despreciaba. «De acuerdo», dijo al tiempo que se metía la daga en el cinturón. «¿Has hablado de Varys? ¿El eunuco sabe todo esto?» «Por mí no», dijo Catelyn. «No te casaste con ninguna idiota, Eddard Stark, pero Varys es capaz de averiguar cosas que nadie más sabe. Juraría que lo suyo son artes oscuras, Ned». «Todos saben que tiene espías», replicó él. «No, hay algo más», insistió Catelyn. «Sir Roderick habló con Sir Aaron Santagar en secreto, pero la araña se enteró de su conversación. Ese hombre me da miedo». «Yo me encargo de Lord Varys, mi dulce señora», dijo Meñique con una sonrisa. «Disculpa esta pequeña obscenidad, pero lo tengo bien cogido por las pelotas». Cerró los dedos sin dejar de sonreír. «O lo tendría si el pobre tuviera pelotas. Mira, si se descubre el pastel, los pajaritos empezarán a cantar, y eso a Varys no le interesa. Yo que tú me preocuparía más por los Lannister que por el eunuco». Eso Ned lo sabía sin ayuda de Meñique. Recordaba el día en que habían encontrado a Arya, la expresión en el rostro de la reina al decir «Pero hay una loba», con voz tan suave, tan tranquila. Pensó en el pequeño Micah y en la repentina muerte de Jon Arryn, en la caída de Bran, en el anciano loco Aerys Targaryen agonizando en el suelo de la sala del trono mientras su sangre se secaba en una espada dorada. «Mi señora», dijo al tiempo que se volvía hacia Catelyn, «aquí ya no puedes hacer nada más. Quiero que vuelvas de inmediato a Invernalia. Si había un asesino, puede que haya más. Quien quiera que ordenase el asesinato de Bran no tardará en enterarse de que el chico sigue vivo». «Me gustaría ver a las niñas», empezó Catelyn. «Sería poco sensato», apuntó Meñique de inmediato. «La Fortaleza Roja está plagada de ojos indiscretos y los niños tienden a hablar demasiado». «Lo que dice es cierto, amor mío», Ned la abrazó. «Vuelve a Invernalia con Sir Roderick. Yo cuidaré bien de las niñas. Vuelve a casa con nuestros hijos. Ocúpate de ellos». «Como desees, mi señor». Catelyn alzó el rostro y Ned la besó. Las manos heridas de la mujer lo abrazaron con fuerza desesperada, como si quisiera mantenerlo a salvo para siempre entre los brazos. «Si mi señor y mi señora quieren disponer de un dormitorio, no habrá ningún problema», dijo Meñique. «Pero os lo advierto, Stark, aquí cobramos por ese tipo de cosas». «Lo único que pido es que nos dejéis un momento a solas», dijo Catelyn. «Muy bien», Meñique se dirigió hacia la puerta. «Pero que no sea un momento muy largo. La mano y yo deberíamos volver cuanto antes al castillo, o pronto advertirán nuestra ausencia». «Nunca olvidaré cuánto me has ayudado, Petyr», dijo Catelyn acercándose a él y tomándole las manos entre las suyas. «Cuando tus hombres fueron a buscarme, no sabía si me llevarían ante un amigo o ante un enemigo. Y he encontrado en ti un amigo, más que un amigo. He encontrado al hermano que creía haber perdido». «Soy un sentimental sin remedio, mi dulce señora», dijo Petyr Baelis con una sonrisa. «Pero no se lo digas a nadie. He tardado años en convencer a la corte de que soy pervertido y cruel. No quiero que tanto esfuerzo se quede en nada». «Yo también os lo agradezco, Lord Baelis», consiguió decir Ned con cortesía, aunque no se había creído ni una palabra. «Vaya, eso sí que es algo para contar a los nietos», comentó Meñique mientras salía. Cuando la puerta se cerró a su espalda, Ned se volvió hacia Catelyn. «Una vez estés en casa, envía un mensaje con mi sello a Hellman Talhart y a Galbard Glover. Diles que reúnan cada uno a 100 arqueros para defender Foso Kaelin. Con 200 arqueros se puede defender el cuello contra cualquier ejército. Da instrucciones a Lord Manderly de que debe fortificar y reparar todas las defensas en Puerto Blanco y encargarse de que estén bien dotadas de soldados. Y de ahora en adelante quiero que se vigile de cerca a Theon Greyjoy. Si hay guerra, necesitaremos de la flota de su padre». «¿Guerra?» El miedo se transparentaba en el rostro de Catelyn. «La cosa no llegará tan lejos», le aseguró Ned, rezando por estar en lo cierto. La abrazó de nuevo. «Los Lannister son despiadados ante el débil, como descubrió muy a su pesar Aerys Targaryen, pero no osarán emprender un ataque contra el norte si no los respalda todo el poder del reino, y nos encargaremos de que no sea así. Debo seguir fingiendo que aquí no ha pasado nada. Recuerda por qué he venido, mi amor. Si encuentro pruebas de que los Lannister asesinaron a Jon Arryn...» Sintió que Catelyn temblaba entre sus brazos. Las manos heridas de su esposa se aferraron a él. «Si encuentras pruebas», dijo, «¿qué sucederá entonces, mi amor?» «Toda justicia emana del rey», dijo Ned. Sabía que aquello era lo más peligroso. «Cuando sepa la verdad, acudiré a Robert. Y rezo porque sea el hombre que creo que es», terminó para sus adentros, «y no el hombre en quien temo que se ha convertido». «¿Seguro que queréis dejarnos tan pronto?», le preguntó el Lord Comandante. «Completamente seguro, Lord Mormont», respondió Tyrion. «Mi hermano Jaime ya se estará preguntando qué me ha pasado. Igual piensa que me habéis convencido para vestir el negro». «Ojalá pudiera». Mormont cogió una pata de centollo y la partió con las manos. El Lord Comandante era viejo, pero seguía teniendo la fuerza de un oso. «Sois un hombre de gran astucia, Tyrion. En el muro hacen falta hombres como tú». «Si es así», dijo Tyrion con una sonrisa, «haré que reúnan a todos los enanos de los siete reinos y os los envíen, Lord Mormont». Se echaron a reír. El anciano se comió la carne de una pata de centollo y cogió otra. Les habían llegado aquella mañana de Guardia Oriente en un barril de nieve, y estaban deliciosos. «Lannister se está burlando de nosotros». Ser Alistair Thorne había sido el único hombre en la mesa que ni siquiera esbozó una sonrisa. «Solo de vos, Ser Alistair», dijo Tyrion. Sonaron de nuevo las carcajadas, pero esta vez tenían un matiz nervioso, inseguro. «Tenéis una lengua muy larga para no ser ni medio hombre», le espetó Thorne, clavándole los ojos negros llenos de desprecio. «¿Qué os parece si salimos los dos al patio?» «¿Para qué?», preguntó Tyrion. «Los centollos están aquí». Aquello provocó más carcajadas. Ser Alistair se levantó con los labios muy apretados. «Salgamos y repetid vuestras bromas con un acero en la mano». «Vaya, Ser Alistair», dijo Tyrion examinándose la mano derecha. «Si ya tengo acero en la mano, aunque parece un tenedor para marisco. ¿Queréis batiros en duelo?» Se subió a la silla de un salto y pinchó repetidamente el pecho de Thorne con el diminuto instrumento. Las carcajadas llenaron la sala de la torre. Al Lord Comandante se le escaparon trocitos de centollo de la boca y estuvo a punto de ahogarse. Hasta el cuervo se unió al regocijo general, graznando desde la ventana. «¡Duelo, duelo, duelo!» Sir Alistair Thorne salió de la habitación tan rígido como si tuviera una daga clavada en el culo. Mormont seguía tratando de recuperar la respiración. Tyrion le dio unos golpecitos en la espalda. «El vencedor se queda con el botín», exclamó. «Reclamo para mí los centollos que correspondían a Thorne». «Ha sido muy cruel por vuestra parte provocar así a nuestro estimado Sir Alistair», lo reprendió el Lord Comandante cuando consiguió por fin recuperarse. «Si alguien se dibuja una diana en el pecho», dijo Tyrion después de sentarse y beber un sorbo de vino, «tiene que ser consciente de que tarde o temprano le van a lanzar flechas. He visto cadáveres con más sentido del humor que vuestro estimado Sir Alistair». «No creáis», intervino el Lord Mayordomo, Bowen Mars, un hombre tan redondo y sonrosado como una granada. «Si supierais los apodos que pone a los chicos que entrena...» «Seguro que los chicos también le han puesto algún que otro mote», dijo Tyrion, que había huido algunos de aquellos apodos. «Quitaos la venda de los ojos, amigos. Sir Alistair Thorne debería estar limpiando los establos, no entrenando a vuestros jóvenes». «Si de algo anda precisamente escasa la guardia, es de mozos de cuadras», gruñó Lord Mormont. «Últimamente no nos envían otra cosa. Mozos de cuadras, rateros y violadores. Sir Alistair es un caballero ungido, uno de los pocos que han vestido el negro desde que soy Lord Comandante. Peleó con gran valor en Desembarco del Rey». «En el bando que no debía», señaló Sir Jeremy Ricker con tono seco. «Lo sé bien, yo estaba con él en las almenas. Tywin Lannister nos dio a elegir, vestir el negro o ver nuestras cabezas clavadas en picas antes de la noche. No os ofendáis, Tyrion». «No me ofendo, Sir Jeremy. Mi padre es muy aficionado a las cabezas clavadas en picas, sobre todo si pertenecen a alguien que le haya molestado. Vos tenéis un rostro noble. No me cabe duda de que os imaginaba ya decorando la ciudad sobre la Puerta del Rey. Habríais sido un adorno espléndido». «Muchas gracias», respondió Sir Jeremy con sonrisa sardónica. El Lord Comandante Mormont carraspeó. «A veces tengo la sensación de que Sir Alistair está en lo cierto, Tyrion. Os burláis de nosotros y de nuestro noble propósito en este lugar». «A todos nos hace falta que se burlen de nosotros de cuando en cuando, Lord Mormont», replicó Tyrion encogiéndose de hombros. «De lo contrario, empezamos a tomarnos demasiado en serio». Tendió la copa. «Más vino, por favor». «Para ser un hombre tan pequeño, tenéis realmente una sed muy grande», comentó Bowen Mars mientras Ricker se la llenaba. «Yo, en cambio, pienso que Lord Tyrion es un gran hombre», dijo el maestre a Aemond desde el extremo más lejano de la mesa. Hablaba sin levantar la voz, pero los oficiales superiores de la Guardia de la Noche guardaron silencio para escuchar al anciano. «Creo que es un gigante que ha venido a visitarnos aquí, al fin del mundo». «Me han llamado muchas cosas, mi señor», dijo Tyrion suavemente. «Pero rara vez gigante». «Yo creo que es así». Los ojos lechosos y nublados del maestre Aemond se clavaron en el rostro de Tyrion. «Sois demasiado bondadoso, maestre Aemond», dijo Tyrion con una inclinación de cortesía. Por una vez se había quedado sin ninguna réplica aguda. El ciego sonrió. Era un hombrecillo menudo, arrugado y calvo, tan hundido bajo el peso de 100 años que el collar de maestre, con los eslabones de metales diversos, le colgaba suelto de la garganta. «Me han llamado muchas cosas, mi señor», dijo, «pero rara vez bondadoso». En aquella ocasión fue Tyrion el que inició la carcajada general. Mucho más tarde, cuando el trascendental asunto de la comida quedó zanjado y el resto de los comensales se fueron, Mormont ofreció a Tyrion un asiento junto a la chimenea y una copa de aguardiente tibio, tan fuerte que se le saltaron las lágrimas. «El camino real puede ser peligroso tan al norte. comentó el Lord Comandante mientras bebían. «Cuento con Jick y con Morrek», dijo Tyrion, «y Jorren va a volver hacia el sur». «Jorren solo es un hombre. La guardia os escoltará hasta Invernalia», anunció Mormont en un tono que no admitía discusión. «Bastará con tres hombres». «Como deseéis, mi señor», dijo Tyrion. «Podríais enviar al joven Nieve. Le gustará volver a ver a sus hermanos». «¿Nieve?» Mormont frunció el ceño. «Ah, el bastardo de Stark. No, mejor no. Los jóvenes tienen que olvidar las vidas que dejaron atrás. A sus hermanos, a sus madres y todo eso. Si va a visitarlos, será peor para él. Entiendo de estas cosas. Mis parientes de sangre... Mi hermana, Maege, gobierna ahora en la Isla del Oso, desde la deshonra de mi hijo. Tengo sobrinas a las que no conozco». Bebió un sorbo. «Además, Jon Nieve no es más que un niño. Necesitaréis tres espadas fuertes que os protejan». «Me conmueve vuestra preocupación, Lord Mormont». El licor fuerte hacía que Tyrion empezara a marearse, pero no estaba tan borracho como para no darse cuenta de que el viejo oso quería pedirle algo. «Me gustaría corresponder a vuestra amabilidad de alguna manera». «Podéis hacerlo», dijo Mormont sin rodeos. «Vuestra hermana se sienta junto al rey, vuestro hermano es un gran caballero y vuestro padre es el señor más poderoso de los siete reinos. Habladles en nuestro nombre, contadles cuáles son nuestras necesidades. Vos sois testigo, mi señor. La guardia de la noche agoniza. Tenemos menos de un millar de hombres, 600 aquí, 200 en la Torre Sombría y ni siquiera esa cifra en Guardia Oriente. Y ni la tercera parte de ellos son guerreros. El muro tiene 100 leguas de longitud. Pensadlo bien, si hubiera un ataque, tengo dos hombres para defender cada kilómetro». «Dos y cuarto», bostezó Tyrion. Mormont no dio muestras de haberlo oído. El anciano se calentó las manos ante el fuego. «Envié a Benjen Stark en busca del hijo de John Royce, que desapareció en su primera expedición. El chico de Royce estaba más verde que la hierba de verano, pero insistió en que se le concediera el honor de dirigir la expedición. Dijo que como caballero tenía derecho a ello. Yo no quería ofender a su padre, así que cedí. Lo envié con dos hombres, dos de los mejores de la guardia. Estúpido de mí». «Estúpido», graznó el cuervo. Tyrion alzó la vista. El pájaro lo miró con ojos que eran como cuentas negras, al tiempo que encrespaba las plumas. «Estúpido», graznó de nuevo. Sin duda el viejo Mormont no se lo tomaría bien si estrangulaba a aquel pajarraco. Lástima. «Gareth era casi tan viejo como yo, y llevaba más tiempo en el muro», siguió el Lord Comandante sin hacer caso del irritante animal. «Pero por lo visto renegó de su juramento y se fugó. Yo jamás lo habría creído de él, pero Lord Eddard me envió su cabeza desde Invernalia. De Royce no ha habido noticias, un desertor y dos desaparecidos. Y ahora Ben Stark también ha desaparecido», suspiró. «¿Y a quién envío a buscarlo? Dentro de 2 años cumpliré los 70. Soy demasiado viejo y estoy demasiado cansado para soportar esta carga. Pero si dejo mi puesto, ¿quién lo ocupará? ¿Alistair Thorne? ¿Bowen Mars? Tendría que estar tan ciego como el maestre Aemon para no ver qué son. La Guardia de la Noche se ha convertido en un ejército de chiquillos resentidos y viejos cansados. Sin contar a los hombres que se han sentado esta noche a la mesa, puede que haya otros 20 que sepan leer, y muchos menos capaces de pensar, de planificar, de dirigir. En el pasado, la Guardia se pasaba los veranos construyendo. Cada Lord Comandante elevaba el muro y lo dejaba más alto de como lo había encontrado. Ahora nos limitamos a sobrevivir». Tyrion comprendió que el anciano hablaba muy en serio y sintió cierta pena por él. Lord Mormont se había pasado buena parte de la vida en el muro y necesitaba creer que todos aquellos años tenían sentido. «Os prometo que hablaré al rey de vuestras necesidades», dijo con toda seriedad. Y también informaré a mi padre y a mi hermano Jaime. Lo haría, desde luego. Tyrion Lannister siempre cumplía su palabra. Lo que se calló fue el resto. El rey Robert no le haría el menor caso. Lord Tywin le diría que se había vuelto loco, y Jaime se limitaría a reírse. «Sois joven, Tyrion», dijo Mormont. «¿Cuántos inviernos habéis vivido?» 8 o 9», contestó Tyrion encogiéndose de hombros. «Me falla la memoria». «Y todos cortos». «Así es, mi señor. Había nacido al final de un invierno terrible y cruel que según los maestres había durado casi 3 años, pero sus primeros recuerdos eran de la primavera». Cuando era niño, se decía que un verano largo significaba siempre que se avecinaba un invierno largo. Este verano ha durado 9 años, Tyrion, y está a punto de empezar el 10º. Pensadlo bien. Cuando yo era niño, replicó Tyrion, mi ama de cría me decía que algún día, si los hombres eran buenos, los dioses otorgarían al mundo un verano que no acabaría nunca. Quizá hemos sido mejores de lo que creemos, y por fin estamos viviendo el gran verano. Sonrió. Al Lord Comandante, en cambio, no pareció hacerle gracia. «No sois tan tonto como para creeros eso, mi señor. Los días ya se acortan, no cabe duda. Aemon ha recibido cartas de la Ciudadela que concuerdan con sus datos. Estamos viviendo el final del verano». Mormont agarró con fuerza la mano de Tyrion. «Tenéis que conseguir que lo comprendan. La oscuridad está cerca, mi señor. En los bosques hay seres salvajes, lobos huargo, mamuts y osos de las nieves grandes como uros. Y en mis sueños he visto cosas aún más oscuras». «En vuestros sueños», repitió Tyrion, que cada vez necesitaba más otra copa. «Los pescadores que faenan cerca de Guardia Oriente han divisado caminantes blancos en la orilla», dijo Mormont haciendo caso omiso de su tono de voz. «Los pescadores que faenan cerca de Lannisport divisan sirenas». Esta vez Tyrion ya no pudo contenerse. «Dennis Malister nos ha escrito que los montañeses se trasladan hacia el sur, más allá de la Torre Sombría. Es una migración como jamás había visto. Huyen, mi señor, pero ¿de qué?» Lord Mormont se dirigió hacia la ventana y escudriñó la noche. «Mis huesos son viejos, Lannister, y aún así nunca habían sentido un frío como este. Os lo suplico, decídselo al rey. Se acerca el invierno, y cuando caiga la larga noche, lo único que se interpondrá entre el reino y la oscuridad que llega del norte será la guardia de la noche. Si no estamos preparados, que los dioses se apiaden de nosotros». «Que los dioses se apiaden de mí si no duermo un poco esta noche. Yoren está decidido a partir con la primera luz del alba». Tyrion se puso en pie, somnoliento por el vino y cansado de tantas predicciones funestas. «Quiero daros las gracias por vuestra amabilidad, Lord Mormont». «Decídselo, Tyrion, decídselo a todos y conseguid que os crean. Es el único agradecimiento que necesito». Silbó y el cuervo descendió para posársele en el hombro. Mormont sonrió, le dio unos granos de maíz que llevaba en el bolsillo y en ellos seguía cuando Tyrion salió. En el exterior el frío cortaba como un cuchillo. Tyrion Lannister se ajustó las pieles, se puso los guantes y saludó a los pobres desgraciados que tenían que montar guardia ante el torreón del comandante. Cruzó el patio en dirección a sus habitaciones en la Torre del Rey, a toda la velocidad que le permitían las piernas. La nieve crujía bajo sus pies a medida que rompía con las botas la capa de hielo nocturno, y su aliento ondeaba ante él como un estandarte. Se metió las manos bajo las axilas y caminó aún más deprisa, sin dejar de rezar porque Morrek hubiera recordado caldearle la cama con ladrillos calientes de la chimenea. Detrás de la Torre del Rey, el muro brillaba la luz de la luna, inmenso, misterioso. Tyrion se detuvo un instante para contemplarlo. Le dolían las piernas por el frío y el paso acelerado. De repente se apoderó de él una extraña locura, una ansia desesperada de mirar una vez más hacia el fin del mundo. Pensó que sería su última oportunidad. Al día siguiente cabalgaría hacia el sur y nunca tendría motivos para regresar a aquel desierto gélido. La torre del rey se alzaba ante él con la promesa de una cama blanda y caliente, pero Tyrion pasó de largo y se dirigió hacia la extensión blanca del muro. Una escalerilla de madera ascendía por la cara sur, apoyada en vigas rudimentarias que se clavaban profundamente en el hielo. Los hermanos negros le habían asegurado que era mucho más resistente de lo que parecía, pero a Tyrion le dolían demasiado las piernas solo con imaginarse el ascenso. De manera que se dirigió hacia la jaula de hierro que había junto al pozo, se metió dentro y tiró de la cuerda con fuerza 3 veces. Tuvo que esperar lo que le pareció una eternidad entre los barrotes, con el muro a su espalda, tanto como para que a Tyrion le diera tiempo a preguntarse por qué estaba haciendo aquello. Estaba a punto de optar por olvidarse de su capricho repentino e irse a la cama cuando la jaula sufrió una sacudida y empezó a ascender. Al principio subía a trompicones, luego con un movimiento más fluido. El suelo se alejó de la jaula bamboleante y Tyrion tuvo que aferrarse a los barrotes de hielo. Sentía el frío del metal incluso a través de los guantes. Advirtió con alegría que Morrek tenía encendida la chimenea de su habitación, pero la del Lord Comandante estaba a oscuras. Por lo visto, el viejo oso tenía más sentido común que él. La jaula siguió ascendiendo poco a poco, y las torres quedaron abajo, junto con todo el castillo negro, bañado por la luz de la luna. Desde allí arriba se veía bien lo lúgubre y desierto que estaba. Torreones sin ventanas, muros derrumbados, patios llenos de escombros. A lo lejos se divisaban las luces de Villa Topo, la pequeña aldea situada media legua más al sur a la vera del Camino Real. Y de cuando en cuando la luz de la luna arrancaba destellos al agua, allí donde los arroyos gélidos descendían de las montañas para correr por las llanuras. El resto del mundo era un desierto negro de colinas azotadas por el viento y extensiones rocosas salpicadas de nieve. «Por los 7 infiernos, si es el enano», resonó al fin una voz ronca. La jaula se detuvo con un último movimiento brusco y se quedó suspendida, meciéndose mientras las cuerdas crujían. «Pues tráelo aquí, maldita sea». Se oyó un gruñido y el gemido de la madera a medida que la jaula se deslizaba hacia un lado, y por fin tuvo el muro a sus pies. Tyrion esperó a que la jaula se detuviera antes de abrir la puerta y saltar al hielo. Una figura recia, vestida de negro, estaba apoyada contra la manivela, mientras que otra sujetaba la jaula con manos enguantadas. Tenían los rostros protegidos por bufandas de lana, de manera que solo se les veían los ojos. «¿Qué quieres a estas horas de la noche?», preguntó el de la manivela. «Echar un último vistazo». Los dos hombres intercambiaron una mirada de desagrado. «Mira cuanto quieras», dijo el otro. «Pero ten cuidado, no te vayas a caer. El viejo oso nos despellejaría». Bajo la enorme grúa había un pequeño cobertizo, y Tyrion atisbó el resplandor mortecino de un brasero, al tiempo que le llegaba una breve ráfaga de aire tibio cuando el hombre de la manivela abrió la puerta para volver al interior. Pronto estuvo solo. Allí el frío era espantoso y el viento tironeaba de la ropa como un amante insistente. La cima del muro era más ancha que algunos tramos del Camino Real, así que Tyrion no corría peligro de caerse, aunque la superficie era más resbaladiza de lo que le habría gustado. Los hermanos solían espolvorear piedras machacadas por la zona de tránsito, pero el peso de infinitas pisadas fundía el muro, de manera que el hielo parecía crecer en torno a la gravilla y engullirla hasta que la superficie quedaba lisa de nuevo y había que echar más piedra machacada. Pero no era ningún obstáculo insalvable para Tyrion. Miró hacia el este y hacia el oeste, Todo el tramo del muro que se divisaba era un vasto camino blanco sin principio ni fin, con un abismo negro a cada lado. Hacia el oeste, decidió sin ningún motivo concreto, y echó a andar en esa dirección por la zona más cercana al norte, que parecía tener más gravilla. Tenía las mejillas enrojecidas por el frío, y a cada paso que daba sus piernas protestaban más y más, pero Tyrion no les hizo caso. El viento soplaba contra él, la gravilla crujía bajo las botas, y al frente la cinta blanca seguía el perfil de las colinas y se elevaba más y más hasta perderse en el horizonte occidental. Pasó junto a una catapulta gigantesca, alta como el muro de una ciudad, cuya base se hundía profundamente en el muro. En algún momento habían quitado el brazo para repararlo y no habían vuelto a ponerlo. Yacía junto a la estructura principal como un juguete roto, incrustado en el hielo. Una voz amortiguada le dio el alto desde el otro lado de la catapulta. ¡Alto! ¿Quién va? Si me quedo quieto mucho tiempo me congelaré, Jon, dijo Tyrion, que se había detenido cuando una forma blanquecina y peluda se deslizaba hacia él en silencio y le olisqueaba las pieles. Hola, fantasma. Jon Nieve se acercó a él. Con las diversas capas de piel y cuero parecía más corpulento. Llevaba la cara casi oculta por la capucha de la capa. «Lannister», dijo al tiempo que se aflojaba la bufanda para dejarse la boca al descubierto. «Este es el último lugar donde esperaría encontrarte». Llevaba una lanza con punta de hierro muy pesada, más alta que él, y tenía una espada enfundada al costado. Cruzado sobre el pecho, llevaba un cuerno negro con bandas de plata. «Este es el último lugar donde esperaba estar», admitió Tyrion. «Ha sido un capricho. Si toco a Fantasma, ¿me arrancará la mano de un mordisco?» «No mientras esté yo aquí», le aseguró Jon. Tyrion rascó al lobo blanco detrás de las orejas. Los ojos rojos lo miraron impasibles. La bestia ya le llegaba al pecho. Tyrion tuvo la sensación de que, en menos de un año, sería él quien tendría que alzar la vista para mirarlo. «¿Qué haces aquí arriba esta noche?», preguntó. «Aparte de congelarte las pelotas». «Me toca guardia», dijo Jon. «Otra vez, Ser Alicer ha tenido la amabilidad de pedir al comandante al cargo de los turnos que se ocupe de mí. Por lo visto, cree que, si me mantienen despierto la mitad de la noche, me dormiré durante los entrenamientos de la mañana. Hasta ahora he conseguido decepcionarlo». «¿Fantasma sabe ya hacer malabarismos?», preguntó Tyrion con una sonrisa. «No», respondió Jon, también sonriente. «Pero esta mañana Gren se ha defendido bien de Halder y a Pip ya no se le cae la espada tan a menudo». «¿Pip?» «Se llama Pipar. Es el chico menudo, el que tiene las orejas tan grandes. Me vio entrenar con Gren y me pidió ayuda. Thorn ni se había molestado en enseñarle a sujetar bien la espada». Se giró hacia el norte. «Tengo que vigilar casi 2 kilómetros de muro. ¿Quieres caminar conmigo?» «Siempre que camines despacio», accedió Tyrion. «El comandante al cargo de los turnos me ha dicho que tengo que andar para que no se me hiele la sangre, pero no a qué velocidad». Echaron a andar. Fantasma iba junto a Jon como una sombra blanca. «Me marcho mañana», dijo Tyrion. «Ya lo sé», dijo Jon con una extraña tristeza. «Tengo pensado detenerme en Invernalia en el camino de vuelta hacia el sur. Si quieres que lleve algún mensaje de tu parte...» «Dile a Rob que seré comandante de la Guardia de la Noche y que conmigo estará a salvo, así que más vale que se vaya a coser con las niñas y que Micken le funda la espada para hacer herraduras». «Tu hermano es más alto que yo», dijo Tyrion con una carcajada. «Me niego a entregar ningún mensaje que conlleve mi pena de muerte». «Rickon preguntará que cuándo voy a volver. Si puedes, intenta explicarle dónde estoy. Dile que mientras tanto se puede quedar con todas mis cosas. Eso le gustará mucho». Oye, no sé si lo sabes, pero eso mismo lo podrías decir por carta. Tyrion Lannister tenía la sensación de que aquel día la gente le estaba pidiendo demasiado. Rickon aún no sabe leer, y en cuanto a Bran... Se detuvo bruscamente. No sé qué mensaje enviarle a Bran. Ayúdalo, Tyrion. ¿Cómo quieres que lo ayude? No soy un maestre que pueda aliviarle el dolor, ni conozco hechizos que le devuelvan las piernas. A mí me ofreciste ayuda cuando la necesitaba. No te ofrecí nada más que palabras. Entonces, dale palabras también a Bran. Le estás pidiendo a un cojo que enseñe a bailar a un tullido, dijo Tyrion. Por sincera que sea la lección, el resultado no puede ser más que grotesco. Pero sé lo que es querer a un hermano, Lord Nieve. Prestaré a Bran la poca ayuda que esté en mi mano. Gracias, mi señor de Lannister. Se quitó el guante y le tendió la mano desnuda. Amigo mío. Tyrion se sintió extrañamente conmovido. La mayor parte de mis parientes son bastardos, dijo con una sonrisa irónica. Pero eres el primero al que me une la amistad. Se quitó el guante con los dientes y estrechó la mano de Nieve, carne contra carne. El apretón del chico era firme y fuerte. Jon Nieve se puso de nuevo el guante, se dio media vuelta bruscamente y caminó hacia el gélido antepecho norte. Más allá, el muro era un precipicio abrupto. Más lejos, solamente había oscuridad inexplorada. Tyrion se reunió con él y juntos contemplaron el fin del mundo. La guardia de la noche no permitía que el bosque se acercara a menos de un kilómetro de la cara norte del muro. Hacía siglos que habían talado la espesura de palo santo, robles y árboles centinelas para crear una ancha franja de terreno descubierto en la que no pudiera ocultarse enemigo alguno. Tyrion había oído que en algunas zonas del muro, entre las tres fortalezas, la espesura había recuperado terreno a lo largo de las décadas y que había centinelas verde-grisáceos y arcianos blancos enraizados al pie de la muralla de hielo. Pero el Castillo Negro era un voraz consumidor de madera para las chimeneas y allí las hachas de los hermanos negros detenían el avance del bosque. Aún así, el bosque nunca estaba lejos. Desde donde se encontraban, Tyrion alcanzaba a verlo, divisaba los árboles oscuros que se alzaban amenazadores más allá de la franja de terreno abierto, como un segundo muro paralelo al primero, un muro de noche. Pocas veces se había blandido un hacha contra aquella madera negra, ni la luz de la luna conseguía penetrar en el viejo entramado de raíces, ramas y matorrales espinos. Allí los árboles crecían inmensos, y no era de extrañar que la guardia de la noche llamara a aquella espesura el bosque encantado. Allí de pie, observando aquella oscuridad en la que no ardía hoguera alguna, a merced del viento y sintiendo el frío como una lanza en las entrañas, Tyrion Lannister pensó que casi podía creer los rumores sobre los otros, el enemigo en la noche. Sus bromas sobre Grumkins y Snarks ya no le parecían tan divertidas. «Mi tío está ahí afuera», dijo Jon Nieve en voz baja. Se apoyó en la lanza y escudriñó la oscuridad. «La primera noche que me enviaron aquí, pensé, ahora vendrá el tío Benjen, seré el primero en verlo y haré sonar el cuerno. Pero no vino, ni esa noche ni ninguna otra». «Dale tiempo», dijo Tyrion. Mucho más al norte un lobo empezó a aullar. Otro se unió a su llamada y otro más. Fantasma inclinó la cabeza y escuchó. El muchacho le puso la mano encima. «Si no vuelve, Fantasma y yo iremos a buscarlo», prometió Jon. «Te creo», dijo Tyrion. Pero lo que pensaba era... ¿Y quién irá a buscarte a ti? Se estremeció. Su padre había estado peleando otra vez con el consejo. Arya se lo notó en la cara cuando se sentó a la mesa, otra vez tarde, como sucedía tan a menudo. Ya habían retirado el primer plato, una sopa de calabaza espesa y dulce, cuando Ned entró a zancadas en el salón pequeño. Lo llamaban así para diferenciarlo del salón principal, donde el rey podía celebrar festines con 1000 invitados, pero se trataba de una estancia inmensa, de grandes techos abovedados y bancos para 200 personas junto a las mesas sostenidas por caballetes. «Mi señor», dijo Jory al ver entrar a Ned. Se puso de pie e inmediatamente lo imitó el resto de la guardia. Todos los hombres lucían capas nuevas, de gruesa lana gris con ribetes de seda blanca. Se cerraban las capas con broches en forma de manos de plata, que los identificaban como miembros de la casa y la guardia de la mano. Solo eran 50, así que casi todos los bancos estaban vacíos. «Sentaos», dijo Eddard Stark. «Ya veo que habéis empezado sin mí. Me alegra ver que aún quedan hombres con sentido común en la ciudad». Hizo una señal para que se reanudara la comida. Los criados empezaron a servir bandejas de costillas asadas con una costra de ajo y hierbas. «En los patios se comenta que habrá un torneo, mi señor», dijo Jory al tiempo que volvía a sentarse. «Se dice que vendrán caballeros de todas partes del reino para las justas y los festines en honor a vuestro nombramiento como mano del rey». Arya se dio cuenta de que a su padre no le gustaba lo más mínimo aquello. «¿Se comenta también qué es lo que menos deseo en el mundo?» «¡Un torneo!», exclamó Sansa con los ojos abiertos como platos. Estaba sentada entre la Septa Mordane y Jaime Poole, tan lejos de Arya como podía sin exponerse a un reproche de su padre. «¿Se nos permitirá asistir, padre?» «Sabes de sobra qué opino, Sansa. Tengo que organizar los juegos de Robert y encima fingir que me siento honrado. Pero nada me obliga a exponer a mis hijas a semejante locura». «Por favor», insistió Sansa. «Quiero verlo». «La princesa Myrcella asistirá, mi señor», intervino la Septa Mordane. «Y es más joven que Lady Sansa. Todas las damas de la corte estarán presentes. Es lo que se espera de ellas en un gran acontecimiento como ese. Y el torneo es en vuestro honor. Resultaría muy extraño que vuestra familia no asistiera». «Supongo que sí», Ned tuvo que darle la razón. «Muy bien, me encargaré de que tengas un lugar, Sansa», miró a Arya. «De que las dos tengáis un lugar». «No me importa esa estupidez de torneo», replicó ella. Sabía que el príncipe Joffrey asistiría y lo detestaba. «Será un acontecimiento espléndido», dijo Sansa alzando la cabeza. «Nadie querrá que asistas». «Ya basta, Sansa». El rostro de su padre se nubló de ira. «Una palabra más y cambiaré de opinión. Estoy harto de esta guerra que os traéis entre las dos. Sois hermanas y quiero que os comportéis como tales, ¿entendido?» Sansa se mordió el labio y asintió. Arya bajó la cabeza para mirar el plato con gesto hosco. Sentía que las lágrimas le escocían en los ojos. Se las frotó furiosa, decidida a no llorar. El único sonido que se oía era el tintineo de los cuchillos y los tenedores. «Os ruego que me disculpéis», dijo su padre a los presentes. «Esta noche no tengo apetito». Salió de la estancia. En cuanto se hubo marchado, Sansa empezó a intercambiar susurros emocionados con Jaime Poole. Al otro extremo de la mesa, Jory se rió de un chiste y Ulen empezó a hablar acerca de caballos. «En cambio, tu caballo de guerra quizá no sea el mejor para una justa. No es lo mismo, no, ni de lejos». Los hombres ya conocían aquel tema. Desmond, Jax y el propio hijo de Ulen, Harwin, lo hicieron callar a gritos, y Porcer pidió más vino. Nadie hablaba con Arya. A ella no le importaba, lo prefería así. Si se lo hubieran permitido, habría preferido comer a solas en su dormitorio. A veces la dejaban, como cuando su padre tenía que comer con el rey, o con cualquier gran señor, o con los enviados de tal o cual lugar. El resto de las veces comían en las habitaciones privadas de la mano, solos él, Sansa y Arya. En aquellas ocasiones era cuando más añoraba a sus hermanos. Quería tomarle el pelo a Bran y jugar con el pequeño Rickon y que Rob le sonriera. Quería que Jon le revolviera el pelo y la llamara hermanita y que los dos acabaran las frases al unísono. Pero ninguno de ellos estaba allí. No le quedaba nadie, solo Sansa, y Sansa no le dirigía la palabra si su padre no la obligaba. En Invernalia comían en el salón principal la mitad de las veces. Su padre decía que un señor tiene que comer con sus hombres si quiere conservarlos. «Debes conocer a los hombres que te siguen», le oyó decir a Rob una vez. «Y ellos deben conocerte. No pidas a tus hombres que mueran por un desconocido». En Invernalia había siempre un asiento de más a su mesa, y cada día pedía a un hombre diferente que comiera con ellos. Una noche podía ser Bayon Pool, y la charla versaría sobre monedas, panaderías y sirvientes. La noche siguiente sería Micken, y su padre lo escucharía hablar acerca de armaduras, espadas, sobre cómo debe ser una forja caliente y la mejor manera de templar el acero. Otro día podía ser Ulen con su interminable charla sobre caballos, o el Septon Chale de la biblioteca, o Jory, o Sir Roderick, o incluso la vieja Tata con sus cuentos. No había nada en el mundo que a Arya le gustara más que sentarse a la mesa de su padre y escuchar aquellas conversaciones. También le encantaba oír a los hombres de los bancos, mercenarios curtidos como el cuero, caballeros, jóvenes escuderos osados, ancianos hombres de armas ya canosos. Les tiraba bolas de nieve y los ayudaba a robar empanadas de la cocina. Sus esposas le daban galletas, ella inventaba nombres para sus bebés y jugaba con sus hijos a monstruos y doncellas, a esconder el tesoro, a los castillos. Tom, el gordo, la llamaba Arya entre los pies, porque decía que ahí era donde estaba siempre. A ella le gustaba el apodo mucho más que Arya Caracaballo. Pero aquello era en Invernalia, a un mundo de distancia, y allí todo era diferente. Aquella era la primera vez que comían con los hombres desde que llegaran a Desembarco del Rey. Y Arya lo detestaba, odiaba el sonido de las voces, la manera en que se reían, las historias que contaban. Antes eran sus amigos, se sentía salvo entre ellos, pero ya sabía que era mentira. Habían permitido que la reina matara a Dama, y eso ya era espantoso, pero cuando el perro encontró a Mica... Jane Poole le había dicho a Arya que lo habían cortado en tantos trozos que se lo entregaron al carnicero en un saco, y al principio este pensó que era un cerdo que habían matado. Y nadie alzó una protesta, ni desenfundó una espada, ni nada. Ni Harwin, que siempre parecía tan osado al hablar, ni Alyn, que iba a ser caballero, ni Jory, que era el capitán de la guardia, ni siquiera su padre. «Era mi amigo», le susurró Arya al plato, en voz tan baja que nadie la oyó. Ni siquiera había tocado las costillas, ya frías y con una película de grasa solidificada bajo ellas en el plato. La niña las miró y sintió náuseas. Se apartó de la mesa. «¿A dónde crees que vas, jovencita?», preguntó la Septa Morgane. «No tengo hambre». A Arya le costó un gran trabajo hablar con educación. «¿Me disculpáis, por favor?», recitó rígida. «No, no te disculpamos», replicó la Septa. «Si casi no has tocado la comida, siéntate ahí y limpia el plato». «Límpialo tú». Antes de que nadie pudiera detenerla, Arya corrió hacia la puerta, mientras los hombres reían a carcajadas y la Septa Morgane la llamaba a gritos con voz cada vez más chillona. Tom el Gordo estaba en su puesto de guardia ante la puerta de la Torre de la Mano. Parpadeó sorprendido al ver que Arya corría hacia él y al oír los gritos de la Septa. «¡Pequeñaja, alto ahí!», empezó. Pero Arya se le escurrió entre las piernas y subió como un rayo por la escalera de caracol de la torre. Tom el Gordo jadeaba tras ella. De todo Desembarco del Rey, el único lugar que a Arya le gustaba era su dormitorio. Y lo mejor de este era la puerta, una plancha enorme de roble oscuro con refuerzos de hierro negro. Cuando cerraba aquella puerta y bajaba la tranca, nadie podía entrar, ni la Septa Mordane, ni Tom el Gordo, ni Sansa, ni Jory, ni el perro. Nadie la cerró. Cuando tuvo la puerta trancada, Arya se sintió por fin a salvo y pudo echarse a llorar. Se sentó junto a la ventana sollozando. Odiaba a todo el mundo, pero sobre todo se odiaba a sí misma. Todo era por su culpa. Todo lo malo que pasaba era por su culpa. Lo decía Sansa y también Jane. «Arya, nena, ¿qué te pasa?», preguntó Tom el Gordo mientras llamaba a la puerta. «¿Estás ahí?». «¡No!», gritó ella. Los golpes en la puerta cesaron. Un momento más tarde oyó pisadas que se alejaban. Era fácil engañar a Tom el Gordo. Arya se dirigió hacia el baúl situado al pie de la cama. Se arrodilló, levantó la tapa y empezó a sacar la ropa abrazadas. La seda, el satén, el terciopelo y la lana se amontonaron en el suelo sin orden ni concierto. Estaba allí, en el fondo del baúl, donde la había escondido. Arya la sacó casi con ternura y extrajo la esbelta hoja de la funda. Aguja. Pensó de nuevo en Mika y los ojos se le llenaron de lágrimas. Por su culpa, por su culpa, por su culpa. Si no le hubiera pedido que jugara las espadas con ella. Se oyeron golpes en la puerta, más fuertes que antes. «Arya Stark, haz el favor de abrir esta puerta, ¿me oyes?». Arya se giró con aguja en la mano. «Será mejor que no entres», advirtió al tiempo que hendía el aire con ademán fiero. «Se lo voy a decir a la mano», rugió la Septa Mordane. «¿Y a mí qué?», gritó a su vez Arya. «Vete». «Te vas a arrepentir de este comportamiento insolente, jovencita, te lo aseguro». Arya prestó atención hasta que oyó el sonido de los pasos de la Septa que se alejaban. Volvió junto a la ventana, con aguja en la mano, y miró abajo hacia el patio. «Ojalá se le diera bien trepar, como a Bran», pensó. Saldría por la ventana, bajaría de la torre y escaparía de aquel palacio odioso, de Sansa, de la Septa Mordane y del príncipe Joffrey, de todos. Robaría comida en las cocinas, se llevaría a Aguja, sus botas buenas y una capa abrigada. Buscaría a Nymeria en los bosques cerca del tridente y volverían juntas a Invernalia, o tal vez huirían al muro con Jon. Echaba de menos a Jon más que a nadie en el mundo. Con él quizá no se sentiría tan sola. Alguien dio unos golpes suaves en la puerta. Arya se apartó de la ventana y de sus sueños de evasión. «Arya», oyó la voz de su padre. «Ábreme, tenemos que hablar». Arya cruzó la habitación y levantó la tranca. Su padre estaba solo. Parecía más triste que furioso. Aquello hizo que la niña se sintiera aún peor. «¿Puedo pasar?». Arya asintió y bajó la vista avergonzada. Su padre cerró la puerta. «¿De quién es esa espada?». «Mía». Casi se había olvidado de que tenía aguja en la mano. «Dámela». Le entregó la espada de mala gana. Quizá no volviera a sostenerla en la vida. Su padre la examinó a la luz, haciendo girar la hoja para examinar los dos lados. Probó la punta con el pulgar. «Una espada como las de los criminales», dijo. «Pero me parece reconocer la marca del forjador. Es obra de Micken». Arya no era capaz de mentirle. Bajó los ojos. Lord Eddard Stark suspiró. «Mi hija de 9 años consigue armas de mi herrería, y yo ni me entero. Se supone que la mano del rey tiene que gobernar los 7 reinos, y ni siquiera puedo controlar mi casa. ¿Cómo es que tienes una espada, Arya? ¿Cómo la has conseguido? Ella mordió el labio y no dijo nada. Nunca traicionaría a Hon, ni siquiera ante su padre. Bueno, tampoco importa, añadió él tras una pausa. Contempló la espada que tenía entre las manos. No es juguete para un niño, y menos todavía para una chiquilla. ¿Qué diría la septa Mordane si supiera que juegas con espadas? No estaba jugando, replicó Arya, y odio a la septa Mordane. Basta ya, le espetó su padre con tono duro y cortante. La septa no hace más que cumplir con su obligación, y bien saben los dioses que se lo pones difícil a la pobre mujer. Tu madre y yo la hemos cargado con la misión imposible de hacer de ti una dama. Yo no quiero ser una dama, rugió Arya. Debería romper este juguete en dos ahora mismo, así se acabaría tanta tontería. Aguja no se romperá, dijo Arya desafiante, aunque el temblor en la voz traicionaba sus palabras. Vaya, así que tiene nombre, ¿eh? Su padre suspiró. Ay, Arya, tienes algo de salvaje, hija. Mi padre lo llamaba la sangre del lobo. Lyanna tenía un poco de eso, y mi hermano Brandon mucho. A los dos los llevó a morir jóvenes. La niña captó la tristeza en su voz. No acostumbraba a hablar de su padre ni de sus hermanos, que habían muerto mucho antes de que ella naciera. Lyanna habría llevado una espada si mi padre lo hubiera permitido. A veces me recuerdas a ella, hasta te le pareces. Lyanna era hermosa, dijo Arya extrañada. Eso lo decía todo el mundo, en cambio nadie lo decía de ella. Cierto, asintió Eddard Stark. Hermosa y voluntariosa, y murió joven. Alzó la espada y la interpuso entre ellos dos. ¿Qué pensabas hacer con Aguja, Arya? ¿A quién querías ensartar? ¿A tu hermana? ¿A la septa Mordane? ¿Sabes lo primero que hay que saber de la lucha con espada? Hay que clavarla por el extremo puntiagudo. Lo único que recordaba era la lección que le había dado Hon. Bueno, sí, eso es lo esencial. A su padre se le escapó la carcajada. Arya necesitaba con desesperación que la comprendiera, que viera las cosas como ella. Estaba intentando aprender, pero... Se le llenaron los ojos de lágrimas. Le pedí a Mika que entrenara conmigo. Se rompieron las compuertas y el dolor la recorrió como una oleada. Se dio la vuelta temblorosa. «Se lo pedí yo», sollozó. «Fue culpa mía, fue culpa...» Su padre la abrazó, la sostuvo con dulzura y le dio la vuelta para que sollozara contra su pecho. «No, pequeña, no», murmuró. «Llora por tu amigo, pero no te culpes. Tú no mataste al hijo del carnicero. El crimen lo cometieron el perro y la mujer cruel a la que sirve». «Los odio», le confió Arya con el rostro enrojecido y la nariz goteando. «Al perro y a la reina y al rey y al príncipe Joffrey, los odio a todos. Joffrey mintió, no fue como él dijo. Y también odio a Sansa, sí que se acordaba, pero mintió para gustarle a Joffrey». «Todos mentimos», dijo su padre. «¿O de verdad piensas que me creí que Nymeria escapó?» «Jory me prometió que no se lo contaría a nadie». Arya se había sonrojado. «Y mantuvo su palabra», dijo él con una sonrisa. «No necesito que me cuenten ciertas cosas. Hasta un ciego vería que esa loba jamás te habría abandonado por su voluntad». «Tuvimos que tirarle piedras», sollozó Arya. «Le dije que se fuera, que era libre, que ya no la quería, que se marchara a jugar con otros lobos. Los oíamos aullar y Jory dijo que en los bosques había muchos animales, así que podría cazar y comer ciervos. Pero aún así me seguía y al final tuvimos que tirarle piedras. Yo le di dos veces. Lloró y me miró de una manera que me hizo sentir mucha vergüenza, pero era lo que tenía que hacer, ¿verdad? Si no, la reina la habría matado. Era lo que tenías que hacer, le aseguró su padre. Y hasta en aquella mentira había cierto honor. Había dejado a Aguja a un lado para abrazar a Aria. Volvió a coger la espada y se dirigió hacia la ventana. Allí se quedó un momento observando el patio. Al final se volvió hacia ella con mirada pensativa. Se sentó en la silla junto a la ventana con Aguja en el regazo. «Siéntate, Aria. Tengo que explicarte unas cuantas cosas». La niña, nerviosa, se acomodó al borde de la cama. «Eres demasiado pequeña para cargar con mis preocupaciones, pero también eres una Stark de Invernalia. Ya conoces nuestro lema». «Se acerca el invierno», susurró ella. «Los tiempos duros y crueles», asintió su padre. «Los probamos en el tridente, pequeña, y también cuando Bran se cayó. Naciste durante el largo verano, no has conocido otra cosa, pero ahora el invierno se acerca de verdad. ¿Te acuerdas también del emblema de nuestra casa?» «El lobo huargo», dijo ella con la imagen de Nymeria en la mente. Se abrazó las rodillas contra el pecho. De repente tenía mucho miedo. «Te voy a contar algo sobre los lobos, hija. Cuando cae la nieve y sopla el viento blanco, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive. El verano es tiempo para riñas y altercados. En invierno tenemos que protegernos entre nosotros, darnos calor mutuamente, unir fuerzas. Así que, si quieres odiar a alguien, Aria, odia a aquellos que nos harían daño. La Septa Mordane es una buena mujer, y Sansa... Sansa es tu hermana. Sois diferentes como el día y la noche, pero por vuestras venas corre la misma sangre. La necesitas, y ella te necesita a ti. Y que los dioses me ayuden, porque yo os necesito a las dos». «No odio a Sansa», dijo Arya. Su padre parecía tan cansado que se puso triste. «Lo digo de mentira». Era solo verdad a medias. «No quiero asustarte, pero tampoco te voy a mentir. Hemos venido a un lugar muy peligroso, hija. Esto no es Invernalia. Tenemos enemigos que no nos quieren bien. No podemos permitirnos pelear entre nosotros. Tu testarudez, tus escapadas, las palabras bruscas, la desobediencia... En casa no eran más que los juegos veraniegos de una niña. Pero aquí y ahora, con el invierno tan cerca, las cosas cambian. Es hora de que empieces a crecer». «Lo haré», juró Aria. Nunca lo había querido tanto como en aquel momento. «Yo también puedo ser fuerte, puedo ser tan fuerte como Rob». «Toma», dijo él tendiéndole la empuñadura de Aguja después de cogerla por la punta. Ella miró la espada con ojos maravillados. Por un momento le dio miedo tocarla, como si al tender la mano hacia ella fueran a arrebatársela de nuevo. «Venga, es tuya», insistió su padre. «¿Me la puedo quedar?», dijo cogiéndola. «¿Para siempre?». «Para siempre», sonrió. «Si me la llevara, no me cabe duda de que antes de 15 días encontraría una maza debajo de tu almohada. Pero, por favor, por mucho que te provoque tu hermana, no la mates». «Te lo prometo». Aria se abrazó a Aguja mientras su padre salía del dormitorio. Por la mañana, durante el desayuno, se disculpó ante la Septa Mordane y le pidió perdón. La Septa la miró con desconfianza, pero su padre asintió. 3 días después, al mediodía, el mayordomo de su padre, Bayon Poole, envió a Aria al salón pequeño. Las mesas de caballetes estaban desmontadas y los bancos amontonados contra las paredes. La estancia parecía desierta hasta que una voz desconocida la llamó. «Llegas tarde, chico». Un hombre flaco y calvo, de nariz ganchuda, salió de entre las sombras con un par de espadas de madera en las manos. «Mañana quiero que estés aquí al mediodía». tenía un acento extraño, de las ciudades libres, quizá de Braavos o de Myr. «¿Quién eres tú?», preguntó Arya. «Soy tu profesor de baile». Le lanzó una de las espadas de madera. Ella fue a cogerla, falló y oyó cómo se estrellaba contra el suelo. «Mañana la atraparás. Ahora recógela». No era un simple palo, sino una espada de madera, con guarda, puño y pomo. Arya, nerviosa, la recogió y la aferró con ambas manos y la sostuvo ante ella. Pesaba más de lo que parecía, mucho más que aguja. El hombre calvo chasqueó los dientes. «No se hace así, chico. No es un espadón. No te hacen falta las dos manos. Se coge solo con una». «Pesa demasiado», dijo Arya. «Pesa lo que tiene que pesar para fortalecerte y para que esté equilibrada. Por dentro tiene un hueco relleno de plomo. Cógela con una mano». Arya soltó la mano derecha y se limpió la palma sudorosa en la ropa. Sujetó la espada con la mano izquierda. El hombre asintió. «Muy bien, con la izquierda. Todo se invierte, desconciertas al adversario. Pero la posición es errónea. Pon el cuerpo de costado. Sí, así. Oye, eres todo huesos. Esto también está bien. Así cuesta más acertarte. A ver cómo la agarras. Espera». Se acercó a ella y le examinó la mano. Le separó los dedos y se los colocó bien. «Exacto, así. No la aprietes con tanta fuerza. Tienes que cogerla con destreza y con delicadeza a la vez». «¿Y si se me cae?», preguntó Arya. «El acero tiene que formar parte de tu brazo», replicó el hombre calvo. «¿Se te puede caer parte del brazo?». «No. Sirio Forel fue la primera espada del señor del mar de Braavos durante 9 años, y entiende de estas cosas, así que hazle caso, chico». Era la tercera vez que la llamaba chico. «Soy una chica». «Chico, chica, ¿qué más da?», bufó Sirio Forel. «Eres una espada, es lo único que importa». Chasqueó los dientes. «Bien, así es como se agarra. No estás sujetando un hacha de guerra, tienes en la mano una... aguja», terminó Arya en su lugar con decisión. «Como quieras, ahora empezaremos a bailar. Recuerda que esto no es la danza del hierro de los occidentos, la danza de los caballeros, todo golpes y mandobles. No, esta es la danza del agua, rápida y repentina. Todos los hombres están hechos de agua, ¿lo sabías? Cuando los pinchas, se les escapa el agua y mueren». Dio un paso atrás y cogió su espada de madera. «Vamos, intenta darme». Arya intentó darle. Lo intentó durante 4 horas, hasta que le dolieron todos los músculos del cuerpo. Mientras tanto, Sirio Forel chasqueaba los dientes y corregía sus movimientos. Al día siguiente, empezaron los entrenamientos en serio.